Muchas veces nos encontramos con las noticias en los diarios, en los noticieros, noticias tremendas, por ejemplo, de una violación de una joven, de una mujer, o, como se dice hoy, un femicidio. Inmediatamente la indignación generalizada y muchas veces el planteo de endurecer las leyes, de proteger más a la mujer, de hacer programas de concientización para los niños, para los estudiantes. La impresión que da es que no terminamos de ver dónde está el problema. ¿No será mejor alguna vez intentar probar con los mandamientos? Aquellos viejos mandamientos que de alguna manera ya están en el corazón del hombre y que Moisés proclamó en las dos tablas de la ley, y que Jesucristo llevó a la plenitud predicando, viviéndolos, pero haciendo entender el sentido profundo de esos mandamientos. Si a un niño, si a un joven, se lo empieza a educar en el amor por el bien, por la belleza, y se le hace ver que no tiene que mirar con mal deseo a una mujer, Jesús dice, puede estar cometiendo adulterio en su corazón. Entonces, es muy posible que ese joven se vaya fortaleciendo interiormente y no solamente por el miedo a una ley que se ha endurecido. Quiero hablar de la virtud de la castidad. La castidad para todas las vocaciones. Muchas veces hablamos en un sentido más amplio de pureza, hermosa palabra también, pero propiamente la virtud es la castidad. La castidad es una virtud que indica, implica un dominio de sí mismo. Está la pasión, está el instinto sexual y es preciso ponerle un orden, no un orden de afuera, un orden interior que parte de la razón y del corazón ordenados. Eso es la virtud de la castidad. Con esta virtud parecía soñar San Pablo cuando la presentaba así a sus fieles, decía, por ejemplo, a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, no dominado por la pasión como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este es el tema. Tenemos que lograr en nosotros mismos, pero después en las personas a las que ayudamos, en nuestros hijos, nuestros alumnos, en nuestra gente, este dominio. Esto es una belleza para el alma. Toda virtud implica un dominio en un campo determinado, pero en el caso de la castidad, implica un dominio, parece mayor, como más profundo. Es un triunfo de la gracia. Y un triunfo de una voluntad decidida. Por el contrario, la falta de dominio reduce al hombre a menos que un hombre. Lo rebaja, porque lo deja al nivel de los animales, siendo que era imagen y semejanza de Dios, pero ahora está volcado a pasarla bien, solamente a encontrar satisfacción de sus pasiones. Esa es la vida de este hombre, hecho para contemplar, hecho para las grandes cosas. San Agustín sufrió mucho este vicio, el vicio de la lujuria y todas estas pasiones desenfrenadas. Lo hirieron mucho. Él no tiene temor en comentar toda su lucha y todo lo que sufrió durante este tiempo. Vos, Señor, sabías lo que yo sufría, sentía remordimiento, va a escribir después en las Confesiones. Qué desgraciado era. La costumbre de querer hartar la insaciable concupiscencia me desgarraba cruelmente. ¡Qué tormento los míos! ¡Y qué gemidos! Era aquello vivir. Mi corazón estaba inundado de inmensa tristeza. Señor, has hecho nuestro corazón para ti y está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón dividido, desgarrado. Un corazón así, o un hombre así, desgarrado por las pasiones y ensuciado en ese lodo de las pasiones, no tiene capacidad de auténticas amistades y mucho menos de una auténtica amistad matrimonial. Sencillamente porque no puede entregarse, porque él no se posee. Ese es uno de los grandes dramas de este pecado. El no poder poseerse, el no poder ser señor de sí y por lo tanto no me puedo entregar. No solamente en el matrimonio, sino con más razón todavía con respecto a Dios. Tanto el que es llamado a vivir la castidad consagrada, como todo cristiano que tiene que tener este dominio de sí y que tiene que tener esta guía de los mandamientos de Dios y de esa manera poder mirar a los ojos a Dios, sintiéndose pecador, sintiéndose frágil, pero mostrándole que se quiere entregar a Él, lo quiere amar sobre todas las cosas. Y por eso entonces es que no quiero ofenderlo gravemente. Como va a decir muy bien David, cuando él toma conciencia del pecado que había cometido de adulterio contra Betsabé y un posterior asesinato del esposo de Betsabé. David llora amargamente y canta en ese Salmo 51, piedad de mí, Señor, por tu bondad. Dice más adelante, contra ti pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos. Perfecta la impresión que tiene David y la expresión de lo que es el pecado. ¿Cuántas personas superficialmente dicen, bueno, este pecado de impureza, bueno, pero yo no quiero ofender a Dios? Yo no voy contra Él. Pero lo estás ofendiendo porque estás haciendo lo que es malo a sus ojos, ante sus ojos. Lo dice muy bien, en medio de lágrimas, de arrepentimiento, el profeta y salmista David. Esta virtud es la que nosotros tenemos que buscar y apreciar, este dominio de sí. Es necesario, por otra parte, para ver a Dios, lo dice la bienaventuranza, felices los puros, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a Dios en el cielo, y ya de alguna manera en esta tierra, apreciemos entonces esta virtud, trabajemos esta virtud. ¿Qué hacer? Bueno, manos a la obra. Es preciso tomar decisiones. Y nuestro Señor nos enseña que en este negocio de la salvación y de buscar el reino de Dios, no puedo estar con medias tintas y no puedo postergar decisiones que tengo que tomar ahora. Por ejemplo, lo dice en el Sermón de la Montaña, después de las bienaventuranzas, si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, sácale y arrójale de ti, pues mejor te está el perder uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué me pide el Señor? ¿Que si hay muchas tentaciones me arranque los ojos? No está diciendo eso. Aparte que con arrancar carnalmente los ojos, no es que elimino la posibilidad de tentaciones o la posibilidad de pecar. Jesús está hablando claramente y de esa manera tan cruda de la necesidad de cortar con las ocasiones de pecado, aunque yo sienta que eso es un desgarro, porque algunas veces cortar con una amistad que me puede llevar por mal camino o que puede terminar mal, en el momento es un desgarro, es como arrancarme los ojos o arrancarme un brazo, como también menciona Jesús. Pero hay que hacerlo, y el momento es ahora, donde todavía tengo lucidez. No sé si mañana me voy a dar cuenta, y es posible que ya sea tarde. Por eso entonces, y de una manera especial con los ojos, que el mismo Jesús dice son como las ventanas del alma, todo entra por allí. Y todo sale también por allí. Entonces, decía San Gregorio, no os permitáis ver cosas carnales si no queréis que os muevan a ser carnales. Hoy en día, con todos los instrumentos modernos de comunicación, los instrumentos visuales, al alcance de la mano, prácticamente con un bajo costo o gratis, cualquiera tiene pornografía a su disposición o imágenes mundanas, o películas, o lo que sea. Si no se pone un freno, si no se pone orden, y no de afuera, sino interiormente, de mí tiene que salir este deseo. Esto para mí es ocasión de pecado. este celular, esta pantalla, o ver este programa en este horario determinado. Esto para mí es ocasión de pecado. Llamemos las cosas por su nombre. Si no tomamos esa decisión, es posible entonces que terminemos yendo con un buen celular, con una buena computadora, con un montón de amigos, pero al infierno. No era el deseo de Dios. Y no es tampoco lo que vos querés. Por eso entonces se nos piden estas decisiones ahora. Lo mismo, las conversaciones. San Pablo dice, desterrad de vuestra boca toda palabra deshonesta. Y le dice a los efesios, la fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre vosotros como conviene a los santos. Cuidado con muchos chistes, socarrones o groserías, que también menciona el mismo San Pablo. Porque tener entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Entonces, no se trata de pretender de vivir una vida como angelical. Estamos en medio del mundo. Hay un montón de relaciones. Debo hacer caridad y apostolado. Tengo que muchas veces, por cuestiones de trabajo o también de apostolado, estar en contacto con personas que no están del todo bien. Pero una cosa es buscar a esta persona para yo pasarla bien, con estas conversaciones o con estas malas chanzas y bromas. Otra cosa es estar por obligación y porque en el fondo Dios me lo pide y tratar de hacer un bien en la medida que yo puedo. Entonces, el día es hoy. El momento es este, en el cual es como que hay una lucecita que me viene. Esta es una ocasión de pecado. Esta otra también. Tengo que tomar decisiones ya. Pero además, no quedarme solamente con el temor del infierno. No quedarme solamente con el peligro. Peligro acá, peligro por allá. Necesito estar atento a esos peligros. Pero lo que necesito sobre todo es hacer muy fuerte un amor que brote del corazón, que quiera amar a Dios sobre todas las cosas y que aprenda a amar al prójimo como a sí mismo. Es hermoso el amor. Pero para entregarme así a Dios y a los demás, necesito poseerme. Y para poseerme, para ser más señor de mí mismo, necesito imperiosamente la virtud. Y de una manera especial, esta virtud de la castidad. De esa manera, el esposo puede mirar con transparencia a su esposa. Porque ha peleado la castidad interiormente, ha rechazado tentaciones de infidelidad o de mirar a otras mujeres. Ese papá puede mirar con pureza y con alegría a sus hijos. No se tiene que avergonzar delante de ellos. Este religioso que ha luchado también intensamente por esta pureza puede ir a su adoración al Santísimo o rezar el rosario y mirar a los ojos a la Virgen, sintiéndose, sí, pecador, pero mostrándole el deseo profundo que tiene de esta virtud. Las dificultades están, por eso San Pablo nos anima, contando su propia experiencia. Dice, 3 veces le pedí a Jesús que me librara del aguijón de la carne. Y me dijo, no, mi gracia te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. De esto se trata, de rezar más, de pedir más esa gracia y esa fuerza de Dios, porque en este combate solo no puedo. Firmes en la fe.